Bien, 30 soles es lo que pide el Ejecutivo como aumento para el salario mínimo. Va a haber una discusión sin lugar a dudas enorme al respecto. 30 soles es bastante ridículo en relación a lo que significa un salario mínimo vital. Ahora, el argumento es que nadie vive de un salario mínimo vital y que en los peores casos marido y mujer llevan dos salarios mínimos vitales a la casa. Pero ese no es el problema, porque también podrían ser tres o cuatro, pero estamos hablando del salario mínimo vital per cápita, por persona, no el colectivo, no lo que se junta, no la chanchita angustiada que juntan los pobres o los semipobres para poder comer o vestirse. ¿Y a él qué le importa, al ministro de Economía, si hay dos o tres que ganan el salario mínimo? El asunto es que un hombre debería poder vivir con su salario mínimo. Por eso se llama salario mínimo vital, no mortal. Y 30 soles, francamente, resulta casi un insulto en este momento. Ahora, a no ser que lo planteen como plataforma de negociación. Te ofrezco 30 soles para ceder hasta 60. Bueno, en todo caso, el piso ofrecido es tan bajo que quedan pocas expectativas para lograr un auténtico aumento cualitativo de lo que es el salario mínimo vital. Por si acaso, está anunciada para el 14 de agosto por el Sindicato Único de la Policía Peruana, un sindicato clandestino, aquí tengo el comunicado, para el 14 de agosto un paro policial, a pesar de las amenazas del ministro, del viceministro y de los altos mandos. Y por parte de la policía se ha creado la Orden de Operaciones Siglas Argos 2007, que es una operación de inteligencia enorme que implica centenares de efectivos con el objetivo de parar la huelga. Dice así: para ejecutar operaciones policiales de observación, vigilancia, seguridad, protección, prevención, control del orden público y de tránsito vehicular, así como acciones para el restablecimiento y mantenimiento de la disciplina dentro del personal policial durante los posibles volanteos, paralizaciones de labores, movilizaciones, denuncias anónimas a través de medios de comunicación que podrían ser convocadas por personal policial en situación de actividad y retiro el día D a horas H. Y esto está destinado a los mandos, a los altos mandos de la policía. Tiene más de 25 páginas y es toda la descripción de lo que se está haciendo para contrarrestar en este momento el descontento masivo de la policía. Bueno, la Corte Interamericana, ustedes ya saben, está viendo el caso Cantoral, el dirigente minero asesinado en la época en la que el grupo Rodrigo Franco del Primer Aprismo actuaba impunemente. Denuncia contra el alcalde de la Municipalidad del Callao, Félix Moreno, a funcionarios de su entorno y a un asesor de la Presidencia Regional del Callao por corrupción y por haber dejado sin trabajo a más de 300 trabajadores de la empresa Tech Corporation, entre ellos yo, o sea, el que escribe. Esta empresa peruana, Tech Corporation, estaba encargada de administrar el tránsito Chalaco por una concesión hasta el 2016. Pero en menos de un mes, la municipalidad Chalaca ha rescindido el contrato y le ha dado la buena pro a una empresa extranjera, la empresa brasileña Percons Andina. Nos hemos enterado además que el alcalde y muchos de sus allegados han viajado a Brasil, pagados por la empresa brasileña Percons. Y se ha, digamos, enviado casi a la quiebra a la empresa peruana Tech Corporation, que ha tenido que cerrar. Efectivamente, 300 trabajadores han sido despedidos. Regresamos para nuestra primera entrevista.